ser inmune a tus ojos que me dominan y a tu belleza. Mírate, te robas mi corazón con solo sonreír, pero solo con un hombre no puedes cumplir. Es por eso que solo me vine a despedir. Que algún día me supliques regreso y te mueras de arrepentimiento. Ya no estoy para ti, lo confieso. Y quizás sientas que te debites por dentro, porque de él no te sabes. Existen deseos, culpable tú, es que no era yo. Tus engaños fueron los que me hicieron. Consentimiento para todo mi país. Solo me vine a despedir. Y ojalá que algún día me supliques regreso y te mueras de arrepentimiento. Ya no estoy para ti, lo confieso. Y quizás sientas que te es por dentro, porque de él no te sabrá ni un beso, y en la cama ya no existen deseos.